típico blogger. Te viste medio raro, te arregla el pelito, te peina pa'l costado, te lava los chupines. Ahora escucha marcha, que gato está zarpado. Míralo como salta, míralo como salta. Y baila la patada. Los